falta para estar mejor, aunque sea por un rato. Finge que me quieres, dime tus placeres. Sabes que lo intentamos. No querías quedarte, fue tu decisión. Te soltaste la mano. Neta, cómo duele un desamor. Me diste falsas esperanzas. Personas realmente no cambian. Te odiarás, un día verás. Por dejarme ir, por no estar aquí. Y ahí quedó Danny Lux. Tantas promesas que no valieron. Sigo llorando. No sé si merezco este dolor. Sabes que lo intentamos. No querías quedarte, fue tu decisión. Me soltaste la mano. Neta, cómo duele un desamor. Esperanzas. Personas realmente no cambian. Te odiarás, un día verás. Por dejarme ir, por no estar aquí. 1, 2, 3, 4.